Saco la pa' que se pone a bailar. Saco una bolsa para suspirar. Solita rompen el hielo, no les bajo el cielo. Hasta el suelo se pelan de dar. Una botella de arroz pa' brindar, que mi compadre acaba de bajar. Lo visualizo riseño y tal vez por el leño y la M en mi vaso me empieza a explotar. Me dejo llevar, la morrita bien prendida solita se empieza a tocar. La mami se ve lo que quiere, no quiere de cien, es solo de dólar. Me gusta todo lo que tiene, esta sabe a quién le conviene. Siempre conmigo se viene. El refuego y la loquera no se acaba. Que ando bien dopado, la lavada me aliviana. Tráiganme esa morra que dicen que es colombiana. No me importa el costo, lo que sobra aquí es la lana. Esa nena quiere de mi huevo. She want money para un bolso nuevo. Yo ya sé, yo no caigo en el juego. Le di una y después hasta luego. Pantalón, tengo un monillo, lo que hago es lanzarlo. Y en el bloque lo mío, fumármelo. No estoy pa' ti, pero dámelo. No quiero, no me hagas pensármelo. Enfoquillo, hopo, a caraco. No quiero que haya vídeo, apágalo. Estamos en el bloque tomando y prendiendo. Yo tengo carro, yo quiero uno nuevo. No me hacen frente porque yo no juego. Ya que habla mal, le quitamos su cuero. Quiero ese culo, mami, va a ser mío. Tú tienes gallo, pero yo te pío. Toma botella pa' ahí, te la envío. Vete esta noche, mami, va a hacer frío. Sigo tomando, pues sigo vendiendo. Voy muy deprisa, no le paro el freno. Vivo una vida loca de sin freno. Seguimos firmes, pues somos guerreros. Ve a coger en aquí from the hood. Fa, fa, en el booth. Follow me boy, cause que hoy the truth. Yo si de verdad no soy como tú. Esa nena quiere de mi huevo. She want money para un bolso nuevo. Yo ya sé, yo no caigo en el juego. Le di una y después hasta luego.